Bienvenidos. A esta hora, por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, usted tiene una cita con los especialistas de la Universidad de Antioquia en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Sintonícenos y participe en directo con sus inquietudes. Estos son los radioconsultorios. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Nos complace compartir con ustedes los próximos minutos en lo que ya es habitual para nosotros realizar todos los viernes la franja del radioconsultorio con la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia. Este es un espacio que ya está institucionalizado, que todos los viernes entre las 4 y las 5 por el sistema de radio educativa, lo que significa que las personas en las subregiones del departamento nos pueden escuchar en el Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Oriente, Suroeste y en la ciudad de Medellín a través de los 1410 en amplitud modular. Tenemos también la posibilidad de que nos sigan a través de internet en http://emisora.udea.edu.co. Queremos hoy compartir en esta tarde de viernes un tema que es muy importante porque a todos nos competen y es el consumo de carne de cerdo. Vamos a hablar un poco sobre cuáles son esos mitos, cuáles son las realidades que existen en torno a lo que es este consumo, cuál es esa fortaleza que tiene la carne de cerdo, cuál es, la movilidad que se tiene dentro del mercado actual, cómo ha sido, el trabajo que se ha realizado a través de las campañas en aras de que la gente se acerque a ese consumo de carne con mucho más tranquilidad y cuáles son también, esas ventajas que tiene ese consumo para el organismo, para el ser humano. Precisamente para desarrollar este tema, para quitarnos todas esas inquietudes, nos acompaña en esta tarde el doctor Alberto Botero Gutiérrez. Él es médico veterinario, egresado de la Universidad de Antioquia. Actualmente se desempeña como docente en el Alma Mater, adscrito a la Facultad de Medicina Veterinaria. Es especialista en gestión ambiental, magíster en salud ocupacional en la industria cárnica, exactamente en el tema de capacitación y consultoría. Profesor, qué rico tenerlo. Usted ya había estado con nosotros otra vez. Qué bueno que comparta esta tardecita de viernes. Muchas gracias, Nidia, y un saludo muy especial a usted y a todos los oyentes. Queremos reiterarle a los oyentes la posibilidad que tiene esta franja del radioconsultorio y es más allá de que escuchemos al profesor Alberto, es para que también si tienen inquietudes sobre este tema del consumo de carne, lo puedan hacer llegar a través de las líneas telefónicas 219-9845 o la línea gratuita nacional 018000-416384. Repito, la línea es 219-9845 o 018000-416384. En Medellín estaremos con ustedes del control sonoro de Agoberto Paternina, la dirección de Beatriz Elena Mejía Mejía y en la conducción, quien les habla, Nidia María Montoya. Reiteramos la bienvenida a nuestros oyentes y los invitamos a que si tienen inquietudes nos marquen a las líneas que ya mencionamos y que en el transcurso del programa les estaremos repitiendo. En situación de desplazamiento, el Estado nos protege con unos derechos en salud, pero también nos pide cumplir unos deberes. Así podremos exigir nuestros derechos. Cuide su salud y la de su familia. Haga buen uso de los servicios en salud. Pregunte por sus deberes. Son para su beneficio. Derecho a la salud por una vida digna. Campaña Ministerio de Protección Social y OIM. Juanita, hija, muévete que hoy también vas a llegar tarde a la universidad. Amor, ¿qué te pasa? ¿Estás llorando otra vez? Ay, no me vaya a dejar servido el desayuno como ayer. ¡Ey, Juana! ¡No se haga la enferma otra vez! ¡Deje de estar sacando disculpas para no hacer nada! ¡Déjenme! ¡No me molesten! ¡No, no me quiero levantar! Que la depresión no paralice tu vida. Llama al 444-4448, la línea amiga de ayuda y orientación de la Secretaría de Salud del municipio de Medellín, con el apoyo de la Dirección Seccional de Salud y Carisma. Vigilados por Supersalud. Reporte su sintonía. Llame gratis desde cualquier ciudad de Colombia a la línea 018000-416384. 018000-416384. Ahora la emisora cultural Universidad de Antioquia, más cerca de sus oyentes. Queremos saber de usted. Llámenos. En Antioquia sobresalen diferentes actividades productivas que son consideradas importantes para el desarrollo del departamento. Sin embargo, hasta el momento, las relaciones de estas con las instituciones y el territorio no han sido objeto común de estudio. Un grupo de investigadores de distintas instituciones académicas buscan identificar potencialidades y restricciones en la estructura económica de Antioquia para proponer sistemas productivos territoriales que articulen recursos y actores en un área geográfica específica y que impulsen el desarrollo de la región. También estudiarán las relaciones económicas entre productores e instituciones, públicas o privadas, en 5 zonas del departamento, con actividades económicas importantes a estudiar como lácteos, café gourmet, turismo y agroalimentos. Expedición Antioquia 2013. Riqueza y diversidad para la equidad. Toda mujer debe saber que en Colombia existe una ley que la protege contra todo tipo de violencia. Que en caso de violencia tiene derecho a asesoría legal gratuita y medidas de protección inmediata. Tiene derecho a alojamiento, subsidio monetario para habitación y alimentación. El agresor no podrá negociar bienes de la sociedad conyugal y, si es del caso, deberá desalojar la casa. El acoso sexual es delito. La violencia intrafamiliar y la inasistencia alimentaria dan cárcel. Cualquier persona puede denunciar un caso de violencia. El Estado debe investigar de oficio a los agresores. La ley los hace delincuentes. Usted no podrá tolerar por una vida libre de violencia. Ley 1257 de 2008. Sin lugar a dudas, y más cuando se acerca la época de fin de año, una de, digamos, las carnes más apetecidas es, sin lugar a dudas, la de cerdo. Estamos próximos exactamente como a esta fecha también, y existen muchísimas, digamos, imaginarios por parte de la comunidad acerca de lo que es el consumo. Siempre se ha dicho que más allá de los problemas que pueden llevar con el aumento del colesterol, se pueden incluso generar enfermedades que algunos dicen pudieran ocasionar la muerte. Ese es uno de pronto de los mitos más grandes que se ha tenido en torno a la carne de cerdo. Dado incluso esto, muchas campañas se han desarrollado no solamente en el territorio nacional, sino en otros países también como Estados Unidos, en aras de aumentar ese consumo de la carne de cerdo. Me gustaría precisamente con usted, profesor, que tiene un conocimiento en ese tema de la porcicultura, hablar sobre lo que significa para el ser humano ese consumo, cuáles son esas proteínas, cuál es la diferencia que tiene esa carne de cerdo frente a otras carnes como las carnes blancas, las de las aves, por ejemplo, frente a lo que es el pescado, frente a lo que es el consumo también de la carne de res. Bueno, podemos decir de la carne de cerdo que, como todas las carnes, es rica en proteína. Entonces, un alimento se mide en su valor nutricional por la calidad y la cantidad de proteína. De ahí que la carne es un alimento de alto valor nutricional, porque tiene una proteína de alto valor biológico. ¿Por qué es tan importante la proteína de la carne? Y cuando hablamos de la carne de cualquier especie, entonces hablamos res, cerdo, pollo, pescado, esa proteína de la carne es muy importante porque tiene unos componentes muy especiales que se denominan aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales son los que el organismo, el ser humano, no puede fabricar. Si no puede fabricar aminoácidos esenciales, si no los toma algún alimento, concretamente de origen animal, esa persona va a tener deficiencia de esos elementos, que son unos nutrientes muy importantes para el desarrollo de las defensas del organismo, crecimiento, desarrollo intelectual, etcétera. ¿Ya? Profesor, para las personas, por ejemplo, que son vegetarianas entonces, que no tienen ese gusto por las comidas de origen animal, entonces, ¿qué pasa con esos aminoácidos? ¿Qué pasa con ellos entonces en su funcionamiento? Porque dicen que existen algunos de esos productos vegetarianos que de alguna forma suplen esa proteína que tiene la carne. Bueno, yo sí quiero ser supremamente respetuoso con los vegetarianos. Espero que ninguno se vaya a lastimar. Pues yo vengo a hablar de la carne desde el punto de vista nutricional. Yo sé que hay creencias, conceptos religiosos supremamente válidos y muy supremamente respetables. Pero algunas personas consideran que reemplazando la carne con soya, con sorgo, con maní, con aguacate, con banano, escucha uno cualquier cantidad de alimentos que consideran la reemplaza, esa persona va a tener deficiencias, y si no la siente en un momento, a futuro con toda seguridad va a tener dificultades, precisamente porque no tiene esos aminoácidos esenciales que mencionábamos anteriormente. Para que una persona lleve una dieta vegetariana y que supla todas sus necesidades, debe estar supremamente vigilada por una persona muy experta, en ese caso por un nutricionista supremamente experto que le contribuya a la persona y le dé una dieta balanceada, pero con esos requerimientos, cubriendo todos esos requerimientos. No es fácil ni hay dietas milagrosas en el vegetarianismo para reemplazar la carne. De ahí que es muy peligroso esas tendencias de moda en algunas oportunidades, y empezamos a reemplazar la carne por cualquier alimento así olímpicamente y tenemos a futuro dificultades. conozco varias personas, diría que bastantes, con muchísimas dificultades porque durante su vida tuvieron una época de vegetarianismo no bien manejado por una persona experta, por un profesional de la nutrición, y finalmente vienen las consecuencias. Eso a futuro se ve tarde que temprano, pero se ve. Doctor Alberto, ¿hasta qué punto o en qué etapas de la vida del ser humano se requiere de pronto un mayor consumo de carne? Desde luego, cuando el individuo está creciendo, usted sabe que el desarrollo de todos los tejidos del individuo, un niño requiere muchísima proteína, está en plena formación. De pronto una persona ya con edad adulta pues no requiere tanto, pero de todas maneras la requiere, porque el organismo sigue reemplazando células muertas, sigue reemplazando tejidos, necesita desde luego su desarrollo inmunológico, su sistema de defensa, pero podríamos decir que en la etapa de crecimiento del individuo es donde más se requiere proteína de origen animal. ¿Existe de pronto alguna patología que pueda ser incompatible con el consumo, por ejemplo, de carne? A ver, toda proteína es potencialmente alergénica, en eso hay que decirlo. Y definitivamente hay gente que tiene dificultades en el consumo, no de todas las carnes, de alguna carne. Hay gente que tiene alergia a consumir alguna, por ejemplo, carne de pollo, carne de cerdo, carne de res, pero son situaciones del individuo. Todos los individuos somos seres biológicos que reaccionamos diferente ante cualquier situación. Entonces no podemos generalizar y decir que causa daño o que causa alergia en uno o en otro, en aquella persona. Una persona que tenga dificultades con el consumo de carnes, pues que le vaya a generar una alergia a cualquier carne sería increíble, pues eso sería un caso insólito. Puede que alguna carne sí le genere algún tipo de alergia. Hay gente alérgica al consumo, por ejemplo, de huevo. Sí. Y hay gente, por ejemplo, que toma leche y forma cálculos renales. Pero no podemos decir que la leche es mala, ni riesgos. Esa es una situación del individuo en su metabolismo. Entonces hay que saber diferenciar eso y no generalizar. Todos somos seres biológicos, todos reaccionamos diferente, de manera que hay que tener precaución y no podemos estar diciendo que la carne nos va a hacer daño porque a tal persona le dio gota porque comió carne de res. Es problema del individuo, no del alimento como tal. Bueno, ¿existe, digamos, alguna diferenciación de lo que puede ser la carne de res comparativo con otras carnes como la de cerdo comparativamente con la de res o con la de pollo, la de pescado? Todas las carnes son igualmente válidas desde el punto de vista nutricional. Su contenido de proteína es muy similar. Inclusive ahí tendríamos que mencionar la carne de caballo. En Colombia es legal el consumo y el sacrificio y beneficio de equinos. Vender carne de caballo es legal y no hay ningún problema en venderse. De manera que la idea es que consumir cualquier carne es válida para la nutrición del individuo. La carne de cerdo ha generado muchísimos mitos de una manera, sinceramente, pues desconociendo todo lo que se tiene hoy. La carne más consumida en el mundo es la carne de cerdo. Está lejísimos por encima de todas las otras carnes. Es una carne de excelente proteína, de excelente valor biológico. Y aquí en nuestro medio se le ha adjudicado cualquier cantidad de mitos y enfermedades supuestamente, desconociendo todo lo que se ha hecho en la porcicultura, todo el mejoramiento genético, los planes sanitarios, la alimentación que se tiene hoy de los cerdos, se desconoce por completo y, como le digo, pues empezamos a generar mitos y temores totalmente infundados alrededor del consumo de carne de cerdo, que es una carne de alto valor biológico y supremamente exquisita. Usted lo decía, es deliciosa y pues según incluso algunas encuestas que se realizan, el más del 90% incluso de la población menciona que consume carne de cerdo, pero de todas maneras existen estos mitos también a los cuales usted hacía alusión hace un instante, que han bajado durante mucho tiempo también lo que es ese consumo, porque usted sabe que los cuentos se van regando de boca en boca y eso va cogiendo una fuerza impresionante y de hecho se han tenido que implementar esta serie de campañas que mencionábamos en nuestro país y también incluso en otros países del mundo como los Estados Unidos, en aras de que la gente pueda aumentar mucho más el consumo y ratificar, por ejemplo, que es una fuente de vitamina de complejo B, que tiene también que salta en minerales, en potasio y demás. Hablemos un poco sobre lo que son entonces esos mitos y esas realidades de lo que es el consumo de carne de cerdo, que ha llevado a que se tengan que hacer desde la publicidad algunos empujoncitos para que la gente más tranquila aborde este tema en su mesa. Muy bien. Primero, el cerdo ha sido supremamente de malas. Empezando por el término marrano que algunas personas utilizan, ese término no se utiliza, estamos hablando de cerdo, de carne de cerdo, porciculturas completamente tecnificadas. Y alrededor de la carne de cerdo se han tejido, por ejemplo, que la carne de cerdo es un aporte calórico importante que por lo tanto engorda. Sí, entonces, se dice que aumenta el colesterol. Exacto, entonces empezamos que tiene muchas calorías. Mire, 100 gramos de carne tiene 180 calorías. Eso es muy bajo porcentaje, si acaso el 8% de los requerimientos de calorías de un individuo en el día. Y lo mismo pasa con la carne de cerdo. Y lo mismo pasa con las otras carnes, uh-huh. De manera que cualquier carne tendría eso. Eso es nada. Ayer me tomaba algún jugo de esos envasados, pues, y leía 160 calorías un jugo. Y uno, ¿cuándo le da usted temor tomarse un jugo? Nunca. Tiene 160 calorías y 180 calorías, 100 gramos de carne de cerdo. Y la carne de cerdo, pues, la gente considera que comió un gramo de carne de cerdo y ya está, pues, de liposucción. Entonces, hasta no podemos llegar. Entonces, primero que tiene muchas calorías, se le atribuye. Completamente falso. Hoy el cerdo es súper magro. Súper magro. Magro significa que tiene muy poca grasa. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar cualquier cantidad de calorías por eso? El otro concepto es el del colesterol. Y volvemos al cuento de ahora. Si yo tengo dificultades en el metabolismo de algún alimento, el problema es mío como individuo, no es del alimento. Hay dos tipos de colesterol, el colesterol que uno ingiere en los alimentos y el colesterol que llamamos endógeno, que es el que uno tiene. Hay gente con dietas súper restringidas en consumos de alimentos ricos en grasas, en colesterol y con el colesterol alto. Entonces es problema del individuo, no del alimento. Bueno, digamos, el consumo de algunas piezas de cerdo puede ser más complejas, por ejemplo, para la salud de las personas que otras. Me refiero, qué sé yo, a lo que conocemos como el tocino, lo que luego se hace como chicharrón, que uno ve que debajo de la piel contiene más cantidad de grasa que en otras partes. Sí, claro, desde luego eso sí hay que tenerlo en cuenta. Hay unos cortes más grasos y hay unos cortes más magros. Si estamos hablando del tocino, desde luego hay un aporte de grasa, ¿ya? Pero tampoco puede ser, con la situación que tenemos hoy, lo que les mencionaba, De la tecnificación del cerdo, hablamos de 6 milímetros de grasa dorsal. Hace 15 años estamos hablando de 60 milímetros de grasa dorsal. O sea que se rebajó, quedó el 10% de lo que teníamos hace 15, 20 años. Y un lomo de cerdo, o cañón conocido también, o un solomito de cerdo o lomito, son cortes supremamente magros. Desde luego sí hay diferencia. No es lo mismo el consumo de carne de pierna, tren posterior del animal, al consumo de brazuelo o miembro anterior. El brazuelo es un poco más graso que la pierna es mucho más magra. Entonces sí hay diferencia en la composición de los diferentes cortes. Ya que estamos hablando de cortes, ¿existe de pronto alguno que sea más recomendado por su exquisitez, por ejemplo? Lo exquisito ya es muy del gusto, pero definitivamente es un corte que desconoce muchísimo la gente, muchísimo las amas de casa. Y yo se lo recomiendo, yo las invito a que lo compren para que se den cuenta. ¿Es el solomito o el lomito? La gente cree que el solomito es solo de la res. El cerdo tiene solomito, también se le llama lomito. Es un corte muy sabroso. Es muy poca la cantidad que se obtiene de un cerdo. De un cerdo de 100 kilos, no llegamos a obtener un kilo de solomito. 700, 800 gramos apenas. Pero es muy sabroso, es un corte exquisito. Y el lomo o cañón, pero básicamente la cabeza del cañón, es un corte también supremamente rico, es muy sabroso y muy magro, supremamente magro. De hecho, lo están recomendando cualquier cantidad de cardiólogos. Y, ¿los cardiólogos? Sí, los cardiólogos lo están recomendando muchísimo. Y en una revista hace poquito, inclusive, que aquí tengo el recortico, recomendando el tocino y dice esa grasa que tú desprecias. Entonces, ¿y cuáles son las ventajas de esa grasa que de verdad le tememos tanto? Es que hay dos grasas, las grasas saturadas y las grasas insaturadas. Las grasas saturadas son las que nos hacen daño, las nocivas. Uh-huh. Y las grasas insaturadas son las que necesitamos. Es que la gente generaliza. No podemos decir que las grasas son malas. Es que las grasas son buenas, de unas grasas buenas. Uno necesita transportar vitaminas que se denominan liposolubles. Solo se transportan en grasa. Si no tenemos grasa, no podemos transportar esas vitaminas. Entonces hay unas grasas válidas para ingerirlas, que son las grasas insaturadas. Y la carne de cerdo es muy rica en grasas insaturadas, o sea, las grasas que no nos hacen daño. Toda carne tiene grasas saturadas e insaturadas, pero la mayor proporción de grasas que tiene la carne de cerdo son insaturadas, o sea, que son las favorables, las que nosotros necesitamos, las que nos conviene. Bueno, y eso yo creo que es un mito que tiene la mayoría de las personas que asumen que el cerdo de por sí es grasoso. Entonces aquí una de esas cosas que queremos precisamente erradicar de ese imaginario colectivo es que el cerdo no es grasoso y que en su mayor porcentaje tiene grasa magra, que es una grasa saludable que necesita el organismo, porque hay que tener en cuenta que dentro de la alimentación variada que nos recomiendan los nutricionistas y balanceada, es necesario también ese consumo de grasas. Otra cosa también es la forma de preparación. Sí, claro, desde luego. Desde luego, si como se prepare, vamos a aportar más grasa, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta. El tipo de preparación es fundamental también. Claro. Bueno, porque aquí nada menos estaba leyendo algo que decía que la carne de cerdo es una de las más consumidas alrededor del mundo. No obstante, ha ocupado un lugar secundario dentro de la alimentación saludable por considerársele tradicionalmente muy alta en grasa. Esto es entonces un mito que siempre se está reiterando y que la idea a través de las campañas precisamente que mencionábamos es hacer que las personas entiendan que es importante el consumo de grasa para el organismo, que la forma de preparar también es fundamental y que el cerdo, ahora como está dada la tecnificación, ha disminuido mucho esas cantidades de grasa. Claro, desde luego, es importantísimo y no es de las más consumidas del mundo, es la más consumida del mundo. Definitivamente el cerdo ocupa el primer lugar en el mundo en el consumo. Países como Dinamarca, sorprendente, con 76 kilos persona año. 76 kilos se come cada habitante en Dinamarca de carne de cerdo. Y nosotros con consumos con 4 kilos y con temores. Nosotros somos un país desnutrido, tenemos deficiencia de proteína. Desde luego por condiciones económicas, también por cultura, porque hay gente con posibilidades económicas de consumir carne y la desprecia. Y nosotros con 4 kilos y con temores, 4 kilos persona año y con temores a consumir carne de cerdo. Pero ha aumentado el consumo en los últimos 3 años. Sí, ha aumentado muchísimo y yo digo que la proyección va a ser muy buena, va a ser muy favorable. Es una industria muy próspera, con mucho que hacer. La gente la reconoce, según varias encuestas que conozco, como la carne más sabrosa. Se hizo una encuesta, un trabajo muy serio en todos los estratos sociales, y se encontró que el 76% la consideran la carne más sabrosa. Es una carne que la gente le reconoce lo sabrosa que es y la deja de consumir por temores. Pero la gente va conociendo, va entendiendo y la proyección en el consumo va muy favorablemente. Se ha respondido bien a las campañas. Digamos, en el mercado, ¿cuánto puede ser el costo de una libra de cerdo frente a una libra de res? Bueno, depende mucho del corte, depende mucho del expendio. Pero no podemos estar diciendo que es una carne que no significativa o que uno diga que no la consume por costosa. La gente, básicamente, los que no la consumen es por temor, más no por costos. Entonces no es muy significativo. La diferencia no es muy marcada, no representa mayor diferencia. Bueno, vamos a recordarle a nuestros oyentes que pueden participar si tienen inquietudes sobre este tema del consumo de la carne de cerdo. Los invitamos a que nos llamen a las líneas 219-9845 o también a la línea gratuita nacional 018000-416384. Desde cualquier lugar donde nos puedan estar escuchando, pueden marcar a esta línea sin que les represente ningún costo. Repetimos, 018000-416384. Y a propósito, profesor Alberto, quería pues compartir con los oyentes este recortico que usted nos dijo que tenía en su bolsillo y hace parte de Boletines, que es una publicación sobre noticias de salud, sexo, nutrición, ejercicio y pérdida de peso. Dice, el tocino para un corazón sano. Dice, los nitratos que necesita para que este músculo, se está refiriendo al corazón, funcione correctamente, se encuentran en una rebanada frita que la gente se resiste a comer. Investigadores de la Universidad de Texas en los Estados Unidos descubrieron que el tocino ofrece algunos beneficios al sistema cardiovascular, por lo que puede comerlo y no sentir esa sensación de culpa. El autor del estudio es el doctor Nathan Brahe, quien asegura que de 1 a 2 rebanadas te aportan los nitratos suficientes que necesita el corazón para funcionar bien y evitar el desarrollo de trastornos cardiovasculares. Jennifer McClan, autora de Fat and Appreciation for Musinator, añade que el tocino también es alto en grasas monosaturadas, las cuales ayudan a descender los niveles de colesterol malo en la sangre. Términos generales, entonces, lo que a veces le decimos que no por el miedo a que nos aumente el colesterol, nos encontramos que, según investigadores de la Universidad de Texas en los Estados Unidos, entonces, recomiendan este consumo del tocino que proviene efectivamente del cerdo y que, pues, la gente se rehúsa a comer por miedo. desafortunadamente no saben lo que se están perdiendo. Además porque es delicioso, ¿cierto? No, riquísimo, riquísimo, supremamente sabroso. Bueno, hay una cosa también que le quería preguntar, profesor, y es, usted decía ahora que los cerdos son muy de malas, empezando porque les dicen marranos. Inmediatamente me acordé que existen formas diferentes de hacer, digamos, el cultivo de estos cerdos, de esta puericultura. Hay algunos que se hacen de forma tradicional, todavía incluso sé de algunos lugares donde es alimentado con los restos de comida que dejan los seres humanos, y existen otros de pronto que sí tienen un acompañamiento y una tecnificación diferente. Ahí uh-huh. mencionábamos pues que se evidencia cómo ha bajado esa producción de grasa en los cerdos a través de esa tecnificación. Pero entonces estos que son, digamos, cuidados y que son vendidos, pero que en su entorno se manejan de la forma tradicional y es estando a veces en condiciones no tan higiénicas, se les conoce también como cochinos, y en aras de eso comiendo lo que llamamos como sobrados o restos de comida. Sí. Esos marranos frente a estos tecnificados, ¿qué? Y, sí. ¿Qué pasa? Mire, esos cerdos que se producen en condiciones antihigiénicas son mínimos, eso es puntual, pero desafortunadamente nos hacen muy mala propaganda porque no conocemos los cerdos de granjas tecnificadas. El cerdo que usted consigue en cualquier expendio de carnes procede de granjas tecnificadas. Ese cerdo que se tiene pues en cualquier casa es básicamente para autoabasto o para repartir entre amigos, así situaciones muy puntuales, pero ese no llega a la mesa del consumidor en ningún expendio. Hoy está supremamente tecnificada la industria porcícola. Las granjas están a la luz de una resolución nueva, que es la resolución del ICA, la 2640, donde hay unas normas de bioseguridad extremas. Yo le aseguro que si usted va a visitar hoy cualquier granja, al ingreso la hacen bañar, le dan una dotación completa, usted no puede llevar overol, botas, nada, porque ya le prestan overol, botas, todo, absolutamente todo. Visita la granja y al salir debe bañarse de nuevo y dejar la ropa que va a ser lavada e higienizada. No es fácil hoy entrar a una granja, no es fácil, se lo aseguro, precisamente por las normas de bioseguridad. Algún médico en alguna oportunidad que visitó una granja dijo, me pusieron más problemas para entrar a la granja que para entrar al quirófano. Se quedó sorprendido. Eso es lo que la gente no conoce, que las granjas son supremamente tecnificadas y que el cerdo recibe todos los cuidados, son dietas supremamente balanceadas. La alimentación de cerdos con sobras, con restos de cocina está prohibida y son situaciones súper puntuales que no representan el 1% ni riesgos de la cantidad de carne que se consume, pero desafortunadamente se ven en alguna oportunidad, muestran y entonces se ve el cerdito por ahí libre y ahí todo el mundo se lleva la imagen del cochino, del marrano, del puerco, de lo peor. Un error gravísimo pues pensar en que esa es la porcicultura nuestra. La porcicultura está súper tecnificada, es un gran esfuerzo que han hecho los porcicultores y desafortunadamente, como le digo, cualquier cerdito por ahí nos genera ese daño. Bueno, cuando usted decía que ese cerdito que veíamos por ahí, inmediatamente me puse a pensar en lo que son las festividades de fin de año. Generalmente ese también se ha convertido en un plato especial y que convoca y que llama a la fiesta. Muchas personas incluso tienen el hábito de comprar un cerdo para que este pueda ser, digamos, preparado y consumido durante una fiesta de fin de año. Existe también una normatividad en nuestro país que hace, por ejemplo, que estos cerdos no sean sacrificados en vía pública, que sea un carnicero, por decirlo de alguna forma, una persona que tenga conocimiento en este tema para la persona que lo sacrifique y demás. Pero más allá de eso, ¿hay algunas de pronto recomendaciones que deban tenerse en cuenta a propósito del lugar donde se compra, por ejemplo, ese cerdo, de las condiciones higiénicas en las que está y esa manipulación que se le hace? Exacto, bueno, hay que recordar que las ya famosas marranadas decembrinas uh-huh. en vía pública están prohibidas por el acuerdo 049 del Consejo de Medellín, se prohibió. Yo siempre he dicho que lo mejor es que usted haga un asado sin molestar a un cerdo, sin causarle daño. El cerdo se lleva a una planta de beneficio donde se le causa la muerte de una manera favorable, digna, respetándolo con el máximo bienestar animal. A mí me gustaría muchísimo que la gente conociera una planta de beneficio. Eso es algo supremamente tecnificado. Se tienen unos sistemas para transformar ese animal en carne donde el animal no siente ningún dolor, no se le causa realmente daño, no se le trata bien. hablamos de un bienestar animal importante. Entonces, en las marranadas decembrinas, pues, que llamamos popularmente en vía pública, están prohibidas, se somete la persona a decomiso. Lo mejor es comprar la carne en un expendio certificado que le ofrezca confianza al consumidor. Es muy fácil de determinar. Las condiciones del cerdo sacrificado son evidentes, si tuvo o no un mal sacrificio o un buen sacrificio. ¿Ya? ¿Cómo lo identificamos? Si usted lo ve limpio, que es muy importante, si usted lo ve, por ejemplo, con alguna cantidad de pelos, significa que hubo un depilado supremamente deficiente, eso significaría que sería un sacrificio clandestino. El cerdo sale perfecto, sale limpiecito, no encuentra usted un solo pelo. No hay materia fecal, no hay ningún residuo. La presentación es impecable, la carne no es hemorrágica, que eso es muy importante. Cuando procedemos a la famosísima marranada decembrina, pues en vía pública, que usualmente se utiliza un destornillador para causarle la muerte, además de lo trágico y lo horrible que es, esa carne queda hemorrágica, queda llena de sangre. El cerdo debe morir por sangría y la carne debe tener un color claro. Entonces es muy evidente cuando uno ve una canal súper hemorrágica que es fruto de un sacrificio clandestino. Eso no lo va a encontrar uno en un expendio hoy, porque esa gente compra cerdos de plantas de beneficio tecnificadas que ofrecen garantía al consumidor. Entonces esa posibilidad es por, pues, en vía pública, que eso ya poco se ve. Bueno, de pronto, ¿existe alguna recomendación también para las amas de casa, incluso para los caballeros, que también ahora, por fortuna, ya son más los que se meten a la cocina a hacer la preparación de este alimento, sobre cómo se debe hacer, por ejemplo, ese lavado, cómo se debe preparar la carne para que efectivamente podamos sacarle como todo el provecho necesario, toda esa proteína, y efectivamente podamos hacer buen uso, y más allá de comernos una carne deliciosa, también sea muy nutritiva y rica en fósforo, potasio y demás? Ya, bueno, primero la carne no se lava. Cuando uno lava la carne significa que la compró en un expendio que le generó desconfianza. Entonces no la compre. Si usted compra una carne de un punto de venta que le ofrece garantía de calidad, la carne no se lava. Porque si la lavamos, barremos la proteína hidrosoluble. Hay una proteína que se llama hidrosoluble. Entonces se nos van nutrientes en esa cantidad de agua que estamos sometiendo la carne. Entonces, profesor, incluso yo sé que hay personas que la lavan con agua caliente, claro, por ejemplo. Claro, la lavan con agua caliente. Hay gente que la lava y la estrega. Eso se llama homicidio gastronómico. Eso no se hace. O sea que no nos estaríamos comiendo nada. Nada, estamos barriendo nutrientes. Entonces compramos carne de expendios certificados donde nos dan confianza. Miren, la planta de beneficio o donde se le produce, pues, donde se convierte un cerdo en carne, se hace un asperjado de canales, que es el cerdo luego de su sacrificio cuando se le extraen las vísceras, con ácido láctico, ácido cítrico. Eso la desinfecta por completo. No le cambia color, olor, sabor, absolutamente nada. Esa carne está perfecta, está completamente lo que denominamos estéril. Ahí no hay ningún problema. Y si tenemos un punto de venta donde se cumplen todas las normas de higiene, lo que llamamos las buenas prácticas de manufactura, y se la presenta un empaque adecuado, usted no tiene por qué lavar una carne porque le restamos valor biológico. Bueno, eso es un punto importante porque importante. Sé que muchas de las personas que nos están escuchando pueden hacer esa práctica. Muchísimas, con toda muchísimas, muchísimas personas. Entonces llegamos, cogemos la carne y de acuerdo al corte hacemos alguna preparación, ¿ya? Por ejemplo, un cañón, hacemos un corte mariposa, sometemos la carne a cualquier, hay múltiples salar, opciones. Salar, por ejemplo, la carne. La carne, la sal la saboriza, desde luego, ¿no es cierto? Pero como método de conservación tampoco, eso se utilizó cuando no teníamos sistemas de refrigeración, pero en la preparación se le agrega sal y es, desde luego, usted sabe, la sal es un condimento, es importante. Cuando la aliñamos tampoco, digamos, ese aliño está riñendo con lo que son esas propiedades de la carne. Pues se dice, o dicen los que saben, que a la carne solo se le agrega sal y pimienta. Dicen no. Los que saben, porque le desvirtuamos el sabor natural. Yo comparto eso. La gente va al almuerzo y dice, estaba muy rico ese cañón en salsa de piña. Bueno, entonces, ¿está bueno el cañón o la salsa de piña? ¿No es cierto? Eso se ve bastante. Yo diría, y es válido, la carne le aporta como carne su sabor propio. Entonces, no tiene sentido que le desvirtuemos el sabor con otras cosas. Desde luego, hay adobos marinados, cositas que valen la pena. En fin, hay humo líquido en el mercado que le da un saborcito sabroso. El humo líquido es válido para saborizar. En fin, eso ya es gusto. Nos queda sabiendo como si estuviéramos en asado, ¿o qué? Exacto. Eso, y es muy sabroso. Viene supremamente concentrado, se diluye y listo. No es el humo fruto de la madera el humo natural, porque ese sí tiene efecto cancerígeno, sino que es un humo industrialmente obtenido y se licúa y se le retiran los hidrocarburos policíclicos, que son los que hacen daño a los que son cancerígenos. O sea que si estamos en un asado y tenemos carne en la parrilla, la dejamos, digamos, que se ponga negrita, como a veces ocurre cuando estamos asando en leña, y eso puede... Sí, claro, claro. Entonces, ojo también con eso. Y hay otras cosas, por ejemplo, la arepa de mote, que es otro tema, que hay alta incidencia de cáncer gástrico por eso. Bueno, tenemos oyente en línea. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Muy buenas tardes, hablan con Esther Giraldo de por acá de aquí de Medellín. Doña Esther, qué rico escucharla, bienvenida. Oiga, gracias. Vea, yo para preguntarle al doctor, es que yo tengo una hermana pues que sufrió de cáncer, pero está en tratamiento, ¿cierto? Entonces le dijeron a ella que es que nunca podía comer carne. El doctor no se lo dijo, sino la gente. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cómo que no puede comer carne uno, hacer sustancias, carne molida, cosas así, carnes pulpas? Eso es lo... A ella le gusta, claro que no come carne, pues, que por la mañana, mediodía y por la tarde. No, eso tampoco es así. Pero si en el día comer una vez carne, o día de por medio, sí lo puede hacer, porque a ella no le gusta casi el pescado, por ahí de vez en cuando come el atún, pero de todas las otras carnes, menos el hígado, vísceras, nada de eso come. Y entonces yo le digo, la carne pulpa para la sustancia y todo eso, porque dicen que es que la carne es mala. Otra cosita, que las carnes que es que, por ejemplo, esas carnes que venden arregladas, ahumadas, es verdad que son muy malas, como esas salchichas, todas esas cosas, en cuanto tienen una higiene muy buena en ciertas empresas, eso lo puede comer una persona así, de vez en cuando o no. Doña Esther, muchas gracias a usted por llamar. Reiteramos la línea 219-9845 o 018-041-6384. Profesor Alberto. Bueno, doña Esther, muchas gracias por la llamada. A ver, usted misma lo dijo, la gente fue la que empezó a decirle a su hermana que no consumiera carne, que el médico no lo dijo. Entonces, mire, es una creencia popular, pero mire que el médico no le está quitando la carne. Definitivamente, pues, la proteína de la carne es valiosísima. Ella no tendría ningún inconveniente en consumir carne. Entonces, que no la hace, por ejemplo, al carbón, para que no tenga eso, al carbón, eso ya sería diferente, un asado en leña, o eso sí sería muy diferente. Ella habla del ahumado, que sí sería bueno consumir, bueno, además de la primera pregunta, que yo le digo que definitivamente es una proteína válida y no hay ningún problema. Y habla también de la carne ahumada. Si la carne es ahumada, como les mencionaba ahorita, con ese humo líquido que se vende a nivel industrial, de procesos pues supremamente tecnificados, no hay ningún problema. El humo natural fruto de la combustión de la madera tiene 4 componentes: ácidos, fenoles, carbonilos e hidrocarburos policíclicos. Esos hidrocarburos policíclicos son cancerígenos cuando es el humo natural, pero cuando se fabrica el humo líquido que llamamos a nivel industrial, le retiran los hidrocarburos policíclicos, entonces no nos causa daño. De manera que consumir ese producto ahumado tampoco tendría ningún inconveniente, tampoco tendría ningún problema. Sería mirar muy bien, desde luego, marcas. También hay en el mercado posibilidades de marcas no recomendables. Entonces, mirar un poquito marcas, en fin. Que tenga, por ejemplo, el certificado del INVIMA. Sí, claro, desde luego. Todo expendio, toda planta de alimentos debe ser certificada por el INVIMA y continuamente les hacen inspecciones para ver que cumplan las normas. Ella también mencionaba sobre otras carnes, como por ejemplo lo que llaman embutidos, salchichas y demás. Sí, salchichas o demás, sí. Esas carnes frías que llamamos popularmente tienen aditivos, condimentos, saborizantes, preservantes, etcétera, que desde luego sí sería bueno pues mirar la materia prima que se utiliza y, como les decía anteriormente, que la empresa nos dé mucha confianza. Mucha confianza. Es muy importante eso. Y hay marcas muy reconocidas, muy buenas en el mercado. Bueno, profesor, se ha dicho también, por ejemplo, que el consumo de la carne de cerdo puede evitar enfermedades, puede evitar algunas enfermedades. Sí, claro. La carne, por su, lo que mencionábamos ahora, por su alto valor biológico, desde el punto de vista proteico, nos desarrolla el sistema inmunológico y nos previene de enfermedades. Entonces, no es lo mismo una persona con deficiencia de proteína, la respuesta a una enfermedad, que una persona fortalecida inmunológicamente. Y también existen algunos mitos, y es que la carne de cerdo puede producir enfermedades como el escorbuto, por ejemplo. Sí, desafortunadamente se generan ese tipo de temores, y una que no hemos mencionado, que es la famosísima granalla, granizo, pepita, viruela o tomatillo, que tiene miles de nombres, la famosa cisticercosis, que la gente dice que la carne de cerdo da gusano en la cabeza. Claro. Concepto completamente equivocado, completamente errado. ¿Por qué, profesor? ¿Cuál es la argumentación? Mire, cuando usted consume carne de cerdo, primero la gente dice que todos los cerdos tienen esa bacteria, y dicen que bacteria, eso no es una bacteria, sino un parásito, ¿ya? Entonces, hoy un cerdo con cisticercosis es supremamente escaso, es que es dificilísimo de encontrar, es que es escasísimo. Y si usted llegara a consumir carne de cerdo y ese cerdo tiene cisticercosis, a usted le haría una solitaria, una tenia que se ubica en el tracto digestivo, no va al cerebro. Las personas que consumen vegetales sin lavar, frutas, verduras, legumbres, hortalizas, sin lavar, esas personas sí tienen un alto riesgo de adquirir la cisticercosis, porque en esas frutas, verduras, legumbres, hortalizas, puede haber materia fecal humana con huevos de la tenia solium, y eso se van al cerebro y forman la granalla. No estoy hablando mal de los vegetales, que quede muy claro, pero le cuento que yo no le como a usted nunca ensalada que no sea en mi casa, única y exclusivamente en mi casa. En ninguna parte del mundo le como ensalada, porque la ensalada usualmente la consumimos cruda, entonces ahí no hay pues un proceso térmico que nos pueda destruir si hay algún microorganismo agente patógeno. Y si esa ensalada es mal lavada y tuvo contacto con materia fecal humana, no de cerdo, humana, y ahí hay huevos de tenia solium, puede haberlo, si los hay, esa persona adquiriría una cisticercosis o la granalla, y esa sí es muy grave. Entonces mire que es mayor el riesgo para una persona que consuma vegetales de adquirir esta enfermedad, y se le atribuye al cerdo, otro concepto completamente equivocado. Pero digamos las frutas cuando vienen con cáscara, pero cuando digamos se le quita esa cáscara ya no se reduce el riesgo, claro, pero mire cómo es, como la gente un mamoncillo, usualmente lo cogen, lo muerden con los dientes, tran, ahí usted tiene contacto con esa cáscara y ahí tiene la dificultad. Yo recuerdo mucho a mi profesor de parasitología que nos decía mucho, lavar todas, absolutamente todas las frutas con agua y jabón. ¿Un banano, necesitamos, por ejemplo? Claro, necesitamos barrer. Porque existe, pero la carne no. Existe la posibilidad que usted, al pelar el banano, luego coja ya el banano y cogió de la parte externa a la parte interna algún contaminante y ahí lo llevó. Pero la carne no se lava. Bueno, entonces ahí creo que hemos aprendido muchas cosas en el día de hoy. Otra cosa que le quería preguntar, profesor, y es que precisamente este año, 2010, Colombia fue declarado un país libre de fiebre porcina. ¿Esto qué significa y qué implicaciones tiene? Pues a nivel de la salud, del consumo de carne de cerdo y también en cuanto a la actividad económica, lo que es la puericultura en estos momentos en Colombia. Ya, es bien importante mencionar esto. La peste porcina clásica o fiebre porcina no es una enfermedad zoonótica, es decir, a nosotros no nos da. O sea, no la pega el cerdo. No, no la pega el cerdo a nosotros, o sea que no, ese es el temor. Pero sí causa grandes pérdidas económicas, porque si el cerdo desde luego enferma, contagia a otros y desde luego económicamente se ve disminuida pues la producción de la carne. Porque ocasiona la muerte del cerdo. Ocasiona la muerte del cerdo, entonces ese es el principal problema. Eso nos abre muchas puertas de mercados internacionales. Entonces, se ha hecho una enorme campaña, en eso sí quiero resaltar un gran aplauso para la Asociación Colombiana de Porcicultores. Ha venido haciendo una tarea excelente. Que se demuestra además en las cifras por el aumento del costo. Desde luego, es que la Asociación Colombiana de Porcicultores, yo diría que viene haciendo una excelente campaña en todas sus tareas. Ahí sí se puede decir que los fondos, por cada cerdo que se sacrifica en Colombia, se debe pagar un impuesto para la Asociación Colombiana de Porcicultores, para el Fondo Nacional de la Porcicultura. La asociación es quien maneja esos recursos y los revierten en el sector. Y yo sí diría que se han hecho excelentes campañas, se ha hecho una tarea muy, muy, muy profunda, adecuada respecto a todo esto. Se ha logrado erradicar lo que mencionábamos ahora en algunas partes del país, la peste porcina clásica. De hecho, ya no están vacunando en algunas regiones y la economía del sector porcícola va creciendo, fortaleciéndose enormemente gracias a todas esas campañas y todo el trabajo de la Asociación Colombiana de Porcicultores. ¿Estamos exportando carne de cerdo o solamente para el consumo interno? Para el consumo interno. Y yo diría que vamos creciendo en el consumo y vamos a requerir mayor producción. Estamos trayendo antes bastante carne, traemos de Canadá y de Chile bastante carne de cerdo. al país. Esa carne, por ejemplo, que es importada, ¿cómo saber en qué condiciones, por ejemplo, están? Ya, hay unos requerimientos para las importaciones y hay unas evaluaciones sanitarias por parte de funcionarios del INVIMA cuando llega esa carne. Estos países son muy estrictos, de manera que tenemos grandes bondades, pero la ideal, pienso yo, desde luego, es que nosotros fortalezcamos la economía nuestra, produzcamos lo que vamos a consumir, de ahí que se siguen haciendo pues trabajos interesantes para el crecimiento de la porcicultura, la producción porcina. Bueno, entonces tenemos así ya como a modo de resumen rápidamente que este año 2010 Colombia ha sido declarado libre de fiebre porcina. Esto nos hace más competitivos en el mercado nacional y sobre todo internacional, que el consumo de carne en nuestro país ha aumentado considerablemente en los últimos años. Esto se debe de alguna forma también al trabajo que se ha realizado a través de campañas en aras de desmitificar lo que es el consumo de carne, porque muchas personas aducen enfermedades que pueden traer, lo decía el profesor, la cisticercosis, por ejemplo, es una de ellas. Ya nos mencionaba que es un parásito, no una bacteria, sino un parásito, uh-huh, que incluso se puede adquirir más fácilmente en el consumo de vegetales y de frutas que no son lavadas previamente con agua y con jabón, y que no existe riesgo entonces en el consumo de esa carne. También nos hablaba de la tecnificación que existe ahora en los criaderos, que es lo que hace también que se disminuya la cantidad de grasa que tienen los cerdos. Nos habla también de las grasas magras, que son esas grasas saludables para el organismo que el hombre necesita para el desarrollo de sus actividades y ese gasto calórico que siempre y energético que siempre requiere día a día. Nos mencionaba también que estas carnes actualmente cuentan con altos estándares de calidad, que es una carne deliciosa y óptima para el consumo. Nos mencionaba también que diferentes países son los encargados de realizar este consumo y pues que han llevado muy en alto ahora lo que conocemos pues como la carne ya como un elemento importante en la nutrición para las personas que hacen dieta. Entonces reiteramos la importancia que tiene el consumo de proteína. Profesor, no sé si usted quiere agregar algo más para finalizar a lo que ha sido pues como este diálogo que hemos mencionado, que hemos tenido hoy en la tarde precisamente sobre el consumo de carne de cerdo. No, que es una carne con excelentes bondades, que no tenemos por qué tener algún temor, miedo en consumirla. La podemos consumir con total tranquilidad. Se ha tecnificado mucho, procede de granjas excelentes, plantas de beneficio cumpliendo todos los requerimientos de la normatividad a la luz de las nuevas normas pues, que trae el INVIMA, de expendios que los consideramos hoy boutique de carne, de manera que no nos podemos privar de consumir un alimento tan rico, tan sabroso, con tantos beneficios para la salud, por simplemente creencias que han ido generando algún tipo de temor. Ya que usted menciona creencias, profesor Alberto, la religión, aquí qué lugar ocupa y cómo de alguna forma también limita. En eso sí hay mucho que hablar. No quiero lastimar a ninguna persona, desde luego, lo repito, ni a vegetarianos, lo mencionaba ahora, y personas que por creencias religiosas no consumen carne de cerdo. Es claro que para algunas personas de determinadas religiones la carne de cerdo es prohibida, porque ellos consideran por el Levítico y el Deuteronomio, que dice que un animal, la carne de un animal se puede consumir si cumple dos requisitos, que tenga pezuña hendida, es decir, que tenga dedos, el cerdo tiene dedos, y que además sea poligástrico, el cerdo es monogástrico, un solo estómago. Como el cerdo no cumple el segundo requisito de ser poligástrico, se considera un animal maldito para determinadas religiones y su consumo no es aceptado. Pero en el Nuevo Testamento está los Hechos de los Apóstoles, Mateo, Corintio, Timoteo, donde se reivindica el consumo de esas carnes. ¿Y cómo se reivindica? El Señor, pues en la Biblia hay Antiguo Testamento, Levítico, Deuteronomio. El Señor en el Nuevo Testamento dice, no es lo que entra por la boca lo que le hace daño, sino lo que sale de ella. Habla también que inclusive es una cita muy curiosa la de Timoteo, que no le hagáis caso a esos chismes de viejas, dice así, algo así, que son chismes de viejas o algo así, respecto a eso, y dice que todo lo que ofrezcan en la plaza pública o en la carnicería, comedlo sin prejuicio alguno. Entonces, el Señor reivindica eso. Yo les invito a las citas bíblicas, Hechos de los Apóstoles, Corintios, Mateo y Timoteo, donde se reivindica el consumo de todas las carnes, y desde luego la carne de cerdo que ha sido tan señalada. Bueno, profesor, usted se dio cuenta, hablamos de economía, hablamos de nutrición y hasta de religión. Exactamente, sí, desde luego respetando mucho a las personas que por creencias no la consumen, eso me parece válido para ellos, y yo igualmente la consumo. Yo soy católico y considero válido el consumo de carne de cerdo, y de hecho es la carne que más consumo y la carne más consumida en el mundo, pero la carne que definitivamente más consumo es la carne de cerdo. Bueno, profesor, muchísimas gracias a usted por acompañarnos, por permitirnos despejar todas estas dudas acerca de lo que es ese consumo, lo que es esa preparación y la importancia que tiene en valor nutricional para el organismo, la carne de cerdo, que tiene tantos mitos en la actualidad y que, pues, por fortuna también de alguna forma se están contrarrestando con argumentos muy válidos. Muchísimas gracias, Nidia, muchísimas gracias a todos los oyentes. Llegó Navidad, los invito a comer carne de cerdo, una carne excelente. Pero también para que sepan en dónde la consiguen. Desde luego, sí. ¿Cómo la preparan? Buscando sitios reconocidos, buscando sitios que le den garantía de calidad. Bueno, muchas gracias al doctor Alberto Botero Gutiérrez. Repetimos, él es médico veterinario, egresado de la Universidad de Antioquia, adscrito a Medicina Veterinaria de la Universidad, especialista en gestión ambiental, magíster en salud ocupacional en industria cárnica, en capacitación y en consultoría. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en nuestra emisora cultural. Muchas gracias a todos. Nos despedimos desde la ciudad de Medellín y para el resto del departamento de Antioquia. En el control sonoro, Dagoberto Paternina, la dirección de Beatriz Elena Mejía Mejía y en la conducción, quien les habla, Nidia María Montoya. Feliz tarde para todos. Hasta este momento, los especialistas de la Universidad de Antioquia nos han acompañado en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Hasta pronto.